tarde. Vamos a comenzar esta charla respecto al tema que se nos había convocado, que habla fundamentalmente en dos aspectos. Se va a hablar primeramente el compañero que viene de Madrid, que es el miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, que nos va a hablar sobre la corriente que hay en general a nivel de Europa y en concreto también en España desde hace ya varios años sobre la privatización de la sanidad pública. Luego después se va a hablar él como temario, como va a exponer, a hacer una trayectoria a nivel de más general. Y ya centrándonos en lo local, en un aspecto mucho más concreto, Antonio Luna, ya conocido de aquí, de todos vosotros, va a venir a hablarnos sobre el tema en concreto de la hepatitis C, con toda la problemática que se ha suscitado respecto a los nuevos fármacos, el pagarlo o no por parte de la Seguridad Social, tanto a nivel estatal como a nivel aquí local de la Junta de Andalucía, etcétera. Antonio se va a incorporar posteriormente porque ha tenido un pequeño problemilla y tal, que se ha solucionado favorablemente para CSER y que vendrá después. Y ya sin más, después de esto, lógicamente habrá el coloquio y yo moderaré la medida de lo posible y se darán todas las preguntas que se quieran a uno y a otro para que así salga la cosa mucho más fluida y que sea más interesante. Y ya sin nada más, doy la palabra a Juan Antonio, que os va a hablar sobre el tema antes propuesto. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas por acudir y voy a tratar de sintetizar en un poquito más de media hora lo que es el proceso de privatización de la sanidad, porque si no, no vamos a poder tampoco entender lo que está pasando con los pacientes de hepatitis C, que simplemente es un aspecto más de todo lo que viene ocurriendo en las últimas décadas en todo el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver, ya sabéis que en el Estado español tenemos teóricamente un sistema de salud que era universal, ya no lo es, pero esto ocurre en una pequeña parte de países del ámbito occidental. En la mayor parte de los países del mundo no hay sistemas de salud que cubran, que tengan una cobertura universal para la población y es fundamentalmente en el ámbito europeo. ¿Cuándo empezó esto? Los primeros sistemas de salud se crean en Rusia a partir de la Revolución del 17, donde se crean sistemas de salud que se ponen en marcha en aquel ámbito. Se extienden luego en los países de Europa Oriental, a poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, y tenemos que esperar al año 48 en Gran Bretaña, cuando se crea el primer sistema nacional de salud en el ámbito de la Europa Occidental. Para conocer lo que pasó en Gran Bretaña, lo explica muy bien Ken Loach en la película, que se me ha olvidado traerosla porque la tenemos duplicada, en El espíritu del 45. La podéis bajar y verla porque es una película para un debate. Perdonad, pero se me ha olvidado traerla. Explican cómo las presiones obreras consiguen que los laboristas monten el sistema y explica un poco las fuerzas que había en contra del proceso. Fundamentalmente eran las asociaciones médicas. Tanto la Asociación Médica Británica como las de los países nórdicos pelearon hasta el final para que no se crearan sistemas de salud estatales porque no les interesaba. Bueno, el primero es el de Gran Bretaña y posteriormente Suecia lo crea en el año 55 y Noruega, que tenía una asociación médica muy potente todavía y que estaba en contra, tuvo que esperar hasta el año 57. Son los primeros países del ámbito europeo. En España tenemos que esperar hasta el año 86 para que se promulgue la Ley General de Sanidad y tengamos algo parecido a lo que tenían ya estos países desde hacía 30 años, ¿no? Bueno, y aparte no entraríamos, pero el ámbito de la Ley General de Sanidad española recogió parte de la legislación que ya venía heredada del franquismo, ¿no? O sea, no es un tema que podamos decir que provenga solo de la primera época del PSOE. ¿Por qué se crean los sistemas de salud estatales de cobertura universal? Había varias razones, no hay una sola. Europa se encontró con cientos de miles de heridos de guerra que tenía que atender después de la Segunda Guerra Mundial y era necesario. Había presiones del movimiento obrero organizado que exigían una cobertura sanitaria porque la estaban viendo en los países del este. Y había un miedo de contagio, porque los países del este tenían sistemas sanitarios ya y los obreros del ámbito occidental no lo tenían y para evitar esos riesgos de contagio los países occidentales de Europa comenzaron a crear los sistemas. Pero la principal razón por la cual crean sistemas de salud de cobertura universal es la necesidad productiva. O sea, el capitalismo necesitaba obreros sanos para que estuvieran en la cadena de producción. No era por otra razón. Esa es la fundamental de todas, ¿no? Y eso va a explicar por qué están desmontándolos ahora. O sea, un poco el objetivo era ese. Ellos necesitan sistemas de salud que mantengan al obrero sano para que pueden, para que no se interrumpa el proceso productivo y tal. En la facultad a todos nos explican la parte de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Eso luego nunca se va a desarrollar en la práctica porque va a colapsar y va a chocar con todos los intereses del sistema capitalista. Con lo cual, al final, los sistemas de salud que hemos tenido son eminentemente curativos. La parte de promoción no se va a tocar porque eso sería colisionar con todo el rollo mediático, ¿no? Perdón, que me estoy yendo. Bueno, en el ámbito del Estado español voy a hacer un repaso de la legislación. En el año 86 se publica la Ley General de Sanidad. Esta ley hubo mucha controversia porque en los dos años anteriores hubo diferentes borradores y lo que fuimos viendo, los que estuvimos un poco en aquel momento en la pelea, fue que las partes más progresistas de los borradores de la Ley General de Sanidad se fueron cayendo. No sé si recordáis, los que sois más mayores, que en aquella época el que iba a ser ministro de Sanidad por el PSOE era Ciriaco de Vicente. Ciriaco de Vicente tenía un programa socialdemócrata y tenía dos puntos fundamentales. Uno era el crear un servicio nacional de farmacia, de producción de fármacos propio, para no estar en manos de las multinacionales, y el otro era utilizar los recursos públicos al 100%, de forma que la propuesta que tenía el PSOE Ciriaco de Vicente en aquella época era un segundo turno de médicos para que se mantuvieran los hospitales totalmente funcionando hasta las 10 de la noche, ¿no? El segundo turno, que lo tenemos en todas las categorías, pero no lo hay en medicina. Estos dos puntos eran los puntos estrella del programa y se cayeron. Se cayeron y Ciriaco de Vicente nunca fue ministro de Sanidad, y cuando hemos coincidido con él, porque hemos coincidido alguna vez que nos ha echado una mano en algún tema de legislativo con el tema de privatización, un día nos comentó, os voy a comentar por qué no fui ministro de Sanidad. Resulta que Felipe González le fue a ver 20 años después y un día le dijo, te voy a contar por qué no te nombré ministro de Sanidad. Bueno, pues Ciriaco de Vicente no fue ministro de Sanidad porque las multinacionales de farmacia de Alemania le vetaron. O sea, en el año 82 quien decidía quién eran los ministros de Sanidad en el Estado español no era Felipe González, sino que eran las multinacionales, la Bayer o quien correspondiera, ¿no? Bueno, la Ley General de Sanidad sale recortada porque recortan la parte de farmacia. Había un artículo que hablaba de que el sistema farmacéutico tendría planificación estratégica por parte del Estado. Y, por otra parte, había artículos que permitían que la población, los vecinos, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de consumidores pudieran controlar la gestión de los centros sanitarios y pudieran participar en la gestión. Eso se cayó. Y llevamos 30 años en los cuales la gestión de los centros sanitarios, gobierne el Partido Socialista, gobierne el Partido Popular o gobierne Izquierda Unida, sea la misma. Nadie sabe en qué se gasta el dinero y todo es absolutamente opaco. Quedaron algunas cosas positivas. La universalización de la asistencia, que fue para todo el mundo, y en cierta forma la Ley General de Sanidad recorta la entrada de las empresas privadas. Solo había un artículo que permitía de forma tangencial la entrada de las empresas privadas, que es el artículo 90. Que es un artículo que permite los conciertos, o sea, cuando el Reina Sofía de Córdoba está a tope de cierta especialidad, teóricamente el gerente puede contratar 100 operaciones de cadera con una clínica privada y cuando se acaban las 100 operaciones se acabó el contrato. Eso es lo único que permitía la Ley General de Sanidad. No permitía que desembarcase un banco y se hiciera con un hospital. Entonces, en aquel momento, bueno, dejó esa puerta, pero no permitía el resto. Pasaron 5 años. A los 5 años ya comenzó a oírse el rumrum de que el sistema era insostenible. O sea, lo que nos han querido hacer creer es que nos levantamos por la mañana y decimos, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a hacer una resonancia magnética. Como si los pacientes decidiéramos lo que vamos a hacer. O sea, las decisiones las toman los clínicos. Entonces, no somos nosotros, ¿no? Pero en el año 91 hubo una campaña mediática ya en el sentido de que el sistema no se sostiene, que estamos abusando y que hay que hacer algo. Entonces, a Felipe González no se le ocurrió otra cosa, había mayoría absoluta del PSOE, que encargar a un grupo de expertos la elaboración de un informe para la sostenibilidad del sistema. Cuando yo oís hablar de sostenibilidad o de modernización, poneros a temblar, porque eso es lo mismo que privatizar. Entonces, este grupo de expertos lo nombró el Partido Socialista a dedo y elaboró un informe. Ese informe se filtró a la prensa antes de pasar a la mesa al Pleno del Congreso para votarse y hubo tal revuelo que hubo incluso una amenaza de huelga general. De forma que el PSOE recupera el informe Abril Martorell y dice que no lo va a aplicar. Abril Martorell, que es el encargado del que coordinó el informe, era un señor que no sabía nada de sanidad. Era fascista, porque si buscáis en la red podéis ver fotos de él con el brazo en alto. era un señor que había jurado los principios del movimiento, era vicepresidente del Banco Hispano Central y era, creo que era el presidente de la patronal de cementeras. Entonces, este señor se agrupó un grupo de expertos que luego se ha sabido positivamente que de los 12, creo que eran 8, tenían vinculaciones con la industria farmacéutica y elaboraron unas recomendaciones para modernizar el sistema y para hacerlo sostenible. Entre estos expertos, digo ojo, estaba Bengoa, que es el que está ahora asesorando a Obama, que es del Partido Socialista. O sea, que había expertos de los dos bandos ideológicos, ¿no? Pero todos coincidieron en una serie de cosas que eran brutales. Todas estas recomendaciones del informe de Abril Martorell se han ido poniendo en marcha en estos 30 años. Empezaron por Cataluña, que era la comunidad más privatizada ya, y fueron extendiéndose por el resto del Estado. Solamente hay dos recomendaciones que no han aplicado todavía, que son la de cobrarnos en el momento que acudamos a la urgencia del hospital, que está escrito en el informe Abril, y segundo, la de excluir de los hospitales de agudos a los mayores de 75 años, que podría tener cierto sentido, porque muchas veces los pacientes crónicos están ocupando una cama de agudos, que es muy cara, pero claro, si no hay camas de crónicos en este Estado, no podemos largarlos a casa, ¿no? Entonces, bueno, solo quedan esas dos recomendaciones. El resto de las recomendaciones, que era meter a las empresas privadas, meter el copago, bueno, todo lo que habéis ido viendo, ya lo han ido metiendo, porque el informe Abril, aunque no llegó a votarse en el Congreso, lo fueron aplicando. En el año 96, pongo ahí EVA Cataluña, son las entidades de base asociativa, lo que hicieron fue el primer experimento en atención primaria. Cogieron un centro de salud en Vic, los trabajadores crearon una empresa, dejaron de ser funcionarios y recibieron regalado el centro de salud, la población y el dinero. Montaron una empresa, una sociedad limitada, y gestionaron el centro de salud de forma que ellos ya contratan a su plantilla y parte de lo que ahorren se lo reparten como beneficios. Es una empresa, lo que llaman ellos gestión sin riesgos, puesto que el centro de salud te lo dan, los pacientes te los dan y el dinero te lo dan. Esa fue la primera EVA de Cataluña, luego se fueron extendiendo, hay unas 14, no hay muchas, y estaba fuera de la ley. Por eso en el año 97... hay una nueva ley, que es la ley 1597, que se llama de nuevas formas de gestión, que no introduce nada nuevo porque es capitalismo puro y duro, y eso ya estaba inventado. Y esa ley es la que va a romper la Ley General de Sanidad porque tiene un artículo único. Nosotros cuando empezamos a trabajar contra la 1597 en Madrid y en otros puntos de fuera de Madrid, nos decían, la gente no la va a entender, la gente no es gilipollas. El artículo único de la ley 1597 establece que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, cualquier centro sanitario o sociosanitario podrá ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida en derecho. No hace falta ser estudiante primero de derecho para saber que eso abre el melón de forma que la Princesa Sofía de Córdoba mañana lo puede gestionar el Corte Inglés. O sea, abre absolutamente todas las posibilidades legislativas, ¿no? Esa ley se aprobó en el Congreso con los votos de todos los partidos políticos, excepto el Bloque Nacionalista Gallego y la Izquierda Unida de aquella época, que era otra Izquierda Unida, ¿no? Más que nada porque la persona que llevó la batalla de diputada en aquel momento ya ni siquiera está en Izquierda Unida. A partir del 97 ya es una carrera y comienzan con esta ley que permite absolutamente todo, comienzan a abrir hospitales del modelo Alcira, que aquí todavía no tenéis ninguno en Andalucía, y que se han extendido ya por la Comunidad Valenciana, por Madrid y por más puntos. Es un modelo muy sencillo. Consiste en coger terreno público, se le da a un grupo de empresas, las empresas construyen un hospital y reciben la población durante 30 años y el dinero, con lo cual ya no hay médicos funcionarios, no hay enfermeras funcionarias, todo el personal es de la empresa y ellos gestionan el dinero público y tienen la población de un 230.000 habitantes o 250.000, lo que les pasen. El primer modelo fue el de Alcira, a los dos años perdían dinero, según dijeron, y quebró el hospital. Entonces tuvo que venir mamá administración, darle 60 millones de euros por lucro cesante, otros 40 millones para rescatar el hospital, volvió a manos públicas y a continuación lo volvieron a licitar, unido a los centros de salud de la zona que no se los habían dado al principio, y se lo volvieron a dar por 500 euros por cada persona de esa zona, que eran 230.000, a la misma empresa que lo había quebrado. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, la empresa esta, que se llama Rivera Salud, empezó a hacerse con todos los hospitales de la Comunidad Valenciana y empezó a tener ganancias pues de bastante considerables, de 2 millones de euros el primer año, de 4, de 5, ha ido incrementándose. De forma que en el País Valenciano el 40% de la población están en manos de esta empresa, que no sabemos quiénes son porque sus activos están en las Islas Caimán, pasa como los de Madrid, con lo cual nadie sabe quién está detrás del fondo de capital riesgo que está detrás de Rivera Salud. Pero bueno, luego os daré unos datos de cómo funciona el personal médico, que ya no son personal funcionario en este centro, ¿no? Bueno, en 2003 hay una ley que permite los planes de los despidos masivos en la sanidad pública, que es el una modificación del Estatuto Marco. Solamente decir que esta modificación que permite hacer un expediente de regulación de empleo en un hospital público, lo votan PP e Izquierda Unida. El PSOE se abstiene, ¿no? En el 2011 hay una modificación que es muy significativa porque gobernaba Zapatero y necesitaban incrementar la edad de jubilación a los 67 años, pero no tenían mayoría absoluta. Entonces, los nacionalistas llevan 30 años diciendo que ellos quieren tener la propiedad de los centros sanitarios. Tenéis que saber que los centros sanitarios que se han construido antes del año 99 no son de la Junta de Andalucía ni de la Comunidad de Madrid, son de la Tesorería General de la Seguridad Social, son caja única. Entonces, los nacionalistas siempre han querido tener la propiedad de los centros, no solamente gestionar la sanidad. Siempre se habían negado a eso los partidos mayoritarios, pero en el 2011 Zapatero, a cambio de que Convergencia y Unió vote a favor de la jubilación a los 67, modifica la Ley General de Seguridad Social para poder ceder a las comunidades autónomas la propiedad de los edificios y que puedan hacer con ellos los que quieran, porque la modificación no implica que tengan que tener uso sanitario. Hay declaraciones de Artur Mas diciendo que es cuando le den los 8 hospitales públicos que hay en Cataluña, el resto ya son privados, que los iba a vender a un fondo de capital riesgo y se los iba a realquilar por 400 millones de euros. Esto luego no se desarrolló, pero la ley está aprobada. En cualquier momento pueden hacerlo, ¿no? En el 2011, sabéis todos, es el artículo 135 de la Constitución, por lo cual pasa a primer plano el devolver la deuda a los bancos antes que los servicios sociales. Y en el 2012 ya hay un acuerdo del PP con la Troika que pactan que en 3 años van a reducir una cuarta parte del gasto sanitario público. En el Estado español estamos gastando unos 70.000 millones de euros en sanidad, con muchas diferencias. O sea, País Vasco y Navarra están dedicando 500 euros cada año por habitante, más que vosotros, con lo cual hay una sanidad más potente. No es lo mismo gastar 1.100 en Andalucía que 1.700 año tras año en Bilbao. Pero así todo, el gasto sanitario, Alemania exigía que los países del arco mediterráneo no gastáramos más del 5% del Producto Interior Bruto en sanidad. Y ese es el acuerdo que alcanza el PP. Entonces, en estos momentos se han reducido, a final de 2015, se habrán reducido 15.000 millones de euros en gasto sanitario. Hemos pasado de 70.000 a 55.000. Son cifras muy grandes, parece que no nos dicen nada. 15.000 millones de euros es lo que gasta Madrid y Cataluña en un año, o lo que es lo mismo, lo que gastaban en sanidad 15 millones de personas en el 2012. Imaginaros todo esto que estáis viendo de las listas de espera, del deterioro, todo esto no es gratuito. Ayer han sacado la memoria del Servicio Madrileño de Salud y hemos podido comprobar que entre el 2008 y el 2013 hemos perdido 8.000 trabajadores de sanidad en Madrid solo. O sea, que esto ha pasado en todas las comunidades autónomas. Ha habido un recorte de camas, de recursos, y eso lo que conlleva es un deterioro del sistema, ¿no? Bueno, en el 2012 hay un Real Decreto que es el que mete los copagos a los pensionistas que antes no pagaban y en el momento en el cual se excluye a los inmigrantes irregulares de la asistencia sanitaria. Solamente quedan cubiertos las mujeres, los menores de 18 años, etcétera. Es la primera vez que se rompe la universalización de la asistencia desde el año 86. Y en el 2013... hay una modificación en el verano, lo hacen en agosto, para meter la gestión clínica, que es una cosa que no me voy a extender mucho porque la tenéis aquí en Andalucía, que no es privatizar en sí, pero es meter los criterios del mercado dentro de los servicios sanitarios, que eso quizás es hasta más peligroso todavía. Bueno, en Madrid comenzamos la batalla en el 2004, porque cuando llegó el sector de Esperanza Aguirre al poder, pues ellos plantearon que hacía falta construir hospitales en Madrid y lo que hicieron fue un plan de infraestructuras que consistía en crear 8 hospitales de este modelo privado que os acabo de comentar y una serie de cosas más. Para poner en marcha esto, que es una burrada porque nadie en Europa ha abierto 8 hospitales de golpe, solo lo ha hecho Esperanza Aguirre, o sea, ni la Merkel se ha atrevido, en un espacio pequeño como es Madrid, ¿no? Para poner en marcha esto hizo falta comprar muchas voluntades. Los sindicatos de la mesa sectorial, comisiones, UGT, SAS y compañía firmaron 27 acuerdos en 3 años con Manuel Lamela, con el consejero de Sanidad. Llegaron a firmar uno que le garantizaba al PP la paz social hasta diciembre del 2008, que es el espacio que necesitaban ellos para construir los hospitales, las empresas privadas y ponerlos en marcha. Hubo acuerdos con el Colegio de Médicos y el de Enfermería para que estuvieran en silencio. Se compró todas las sociedades científicas con subvenciones y se hizo estallar el caso Leganés. ¿Os acordáis de Luis Montes? El caso de Leganés no suena, que decían que estaban matando a los pacientes en la urgencia de Leganés. Eso lo hicieron estallar un mes antes de licitar los hospitales. Con lo cual, en Madrid, en vez de estar la gente discutiendo sobre qué modelo sanitario nos iban a meter, La gente estaba discutiendo sobre si Montes se cargaba a los pacientes de la urgencia o no se los cargaba, cosa que cualquiera que trabaje en un hospital sabe que es imposible. Habrá discrepancias sobre las dosis, pero de ahí a cargarte los pacientes, pues como que no. Bueno, este proceso se puso en marcha en el 2005, todo el mundo en silencio, los únicos que salimos a la calle fuimos nosotros, todos los sindicatos subvencionados fuera de juego, pactando con el PP, el PSOE silencioso, Izquierda Unida silencioso, y no pudimos movilizar a toda la gente que hubiéramos querido movilizar. En el momento que los van abriendo, bueno, el tipo de inversores que va a aparecer es este. O sea, la gente que se hace cargo de los hospitales de Madrid con contratos a 30 años es la misma gente que había estado en la burbuja inmobiliaria. Son los mismos que sabían que la burbuja iba a quebrar y estaban trasladando los activos hacia el sector sanitario, donde se han garantizado plusvalías hasta el año 2037. Los contratos son hasta el 2037. Y si se rompen hay que indemnizar. O sea, que esta gente sabía que la burbuja iba a estallar y se posicionaron en otro sitio. Ya en el 2007 convocamos una primera manifestación en Madrid, porque nosotros, vamos a ver, íbamos no queríamos ir a los síntomas, íbamos a la causa. Y sabíamos que este tipo de hospitales se podía abrir porque había una ley que lo permitía. Entonces hicimos una campaña, recogimos 500.000 de firmas para pedir a los partidos políticos que derogaran la ley y empezamos a hacer movilizaciones en Madrid con ningún apoyo mediático, o sea, ninguna radio, ninguna televisión, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la primera manifestación que convocamos en el 2007 juntamos 40.000 personas desde Atocha hasta la Puerta del Sol y no nos lo creíamos. Claro, no eran batas blancas, compañeros, eran usuarios que habían tenido contacto con los nuevos hospitales y que salían huyendo, porque aparte de ser muy bonitos, la atención era horrible, ¿no? Y la gente no es tonta, al final lo sabe, ¿no? En el 2000, últimos del 2007, con un nuevo consejero nos lanzan el segundo plan de infraestructuras y nos plantean 4 hospitales más, un laboratorio central, el área única. Bueno, voy a ir explicando. Son 4 hospitales más, que ya es un modelo totalmente privado, porque ya aquí los médicos son privados, no es como si en el caso anterior, que los médicos continuaban siendo públicos. En este modelo de hospitales como el de Alcira, en el cual desde los celadores a los médicos son de la empresa privada, crean un laboratorio central para 1 millón de madrileños, pero a cambio se cargan 4 laboratorios públicos que funcionaban perfectamente. Los cierran, despiden a los eventuales y los propietarios los diseminan por Madrid y crean un laboratorio central que se lo dan a Rivera Salud, a los de Valencia. De forma que la extracción de sangre que se hace a las 8 de la mañana en Aranjuez llega a las 12 del mediodía al laboratorio central con un ajetreo que hace que determinados elementos como el potasio, la glucosa, etcétera, dejen ya mucho que desear. Bueno, confluyen allí las muestras potenciales de 1 millón de madrileños en un laboratorio privado en el cual no hay ningún control y ha dado muchos problemas. Otra cosa que hacen, porque lo que están creando en Madrid es un mercado sanitario, es crear el área única. Teníamos 11 áreas, cada área tenía un hospital de referencia y lo que hicieron fue crear un área única, rompieron la planificación y el discurso de esta gente es cada madrileño puede elegir el centro al que quiere ir. O sea, tú puedes elegir el ginecólogo en Alcalá de Henares, pero el neumólogo en La Paz. Claro, para poder elegir, tú tienes que conocer y tendrías que tener los datos de calidad. La calidad sanitaria se mide con la mortalidad, con la morbilidad, con las infecciones. Y esos datos, estamos en el 2014-15, no los han publicado todavía. Con lo cual, la gente no puede elegir. Unen a esto un call center. Antes las citas para el especialista las dábamos nosotros. El paciente salía del médico de cabecera, bajaba abajo y el administrativo le daba la cita para el Gregorio Marañón. Eso se acabó. Hay una empresa que se llama Indra, que se hace cargo de las citas, de forma que el paciente sale del especialista, que le ha pedido una resonancia, y recibe una llamada en casa, y la llamada es así, las tenemos grabadas. Al abuelo típico, ¿no? Mire, su médico le ha pedido una resonancia magnética, usted sabe que está en Madrid y puede elegir, entonces le damos a elegir. Se la puede hacer en el Gregorio Marañón dentro de 5 meses o en el Beata la semana que viene. El abuelo elige la Beata, que es privado, no el Gregorio Marañón, que es público. Entonces, mediante este proceso, lo han puesto en marcha, es un sistema de flujos. A través del call center dirigen las cosas rentables hacia los hospitales privados y van metiendo lo no rentable en los hospitales públicos. ¿Vale? O sea, es un proceso perfectamente preparado. Hay muchas más cosas, pero bueno. En el año 2009 entregamos el 500.000 de firmas y pedimos entrevista con todos los partidos políticos pidiendo la derogación de la 1597. Tenemos contactos indirectos con el PSOE y nos dicen que nos bajemos del burro, que la 1597 es un asunto de Estado y que nunca la van a derogar. Estas son palabras del PSOE a través de intermediarios. Entregamos el 500.000 de firmas y no nos recibió ningún partido político, ni siquiera Izquierda Unida. O sea, en aquel momento no interesaba porque no interesaba, ¿no? Nosotros seguimos peleando. En todos estos años hemos estado haciendo dos y tres manifestaciones de 20.000, 30.000 personas cada vez en Madrid. Metimos la introducción del copago en el 2011 antes de que lo aprobaran ellos porque lo veíamos venir. Y bueno, más o menos íbamos movilizando importantes sectores de los barrios, pero no era suficiente como para paralizar el proceso. Y en el 2012, y el proceso de privatización, daros cuenta de que empezó en el 2004, surge el tercer plan de Madrid. Y es un plan que toca ya a los facultativos, a los médicos y a las enfermeras. Y entonces, en ese momento, es cuando surge lo que llaman la marea blanca. ¿Vale? O sea, daros cuenta, del 4 al 2012 nos abren 11 hospitales, un laboratorio central, nos cierran los centros de salud mental, desmantelan todo y nadie dice nada de los sanitarios. Muy poca gente. Y en el 2012 quieren poner en marcha un plan que supone que 6 hospitales del modelo semiprivado que había le pasan a la parte médica a una empresa privada. Con lo cual los médicos o se laboralizan o se van a otro sitio, pero no pueden ser ya funcionarios. Quieren meter la gestión privada en 27 centros de salud, quitan las peonadas por la tarde en los hospitales, que eso genera mucho dinero para determinadas categorías médicas, y plantean una reducción a la mitad de las jefaturas de servicio en Madrid. En Madrid hay 600 jefes de servicio y querían dejarlos en 300. Eso supone que los jefes de servicio, que son manifiestamente de derechas, salgan a la calle con una pancarta que pone «La sanidad no se vende, se defiende». Y nosotros empezamos a no entender nada, porque estamos viendo a gente, votantes del Partido Popular, diciendo que están privatizando la sanidad. Entonces no nos cuadra absolutamente nada. Bueno, en este proceso hablan de más cosas. Hablan de privatizar la parte no sanitaria, suprimir 27 categorías de personal no sanitario, privatizar el banco de sangre y convertir el Hospital Carlos III, que os sonará por lo del ébola, y la Princesa en centros para crónicos. ¿Por qué? Porque los hospitales privados no quieren pacientes crónicos. Los pacientes crónicos me ocupan muchos días de estancia y no son rentables. Entonces, quieren vaciar dos hospitales que funcionaban perfectamente para cargarlos de hospitales de pacientes crónicos y así los sacan de los hospitales privados porque no son rentables, ¿no? Bueno, ahí es cuando surge la marea blanca y el discurso no es vamos a echar abajo la ley 1597. Se entrevistan con nosotros y nos dicen, vosotros sois muy radicales porque vais a la raíz del problema y no se puede ser radical porque entonces no unís a la gente y lo que hay que hacer son lemas como el nuestro. Su lema era la sanidad no se vende, se defiende. Pero claro, en ese proceso te encuentras en la pancarta de cabecera a diputados que han votado a favor de la privatización con una pancarta que dice no a la privatización de la sanidad y empiezas a ver cosas pues que son infumables. Ese proceso fue masivo, tuvo todo el apoyo de los medios. Estas manifestaciones que ocurrieron en Madrid a partir del 2012 no hacían carteles, no hacían campaña en los barrios. Las campañas se las hacían los medios. Nosotros estábamos muy sorprendidos porque desde la COPE a la SER abrías a las 8 de la mañana con la marea blanca. Todo era marea blanca, las televisiones, o sea, era todo totalmente mediático, ¿no? Como están siendo otras cosas en estos momentos. Bueno, eso duró lo que duró. Duró un tiempo, se montó un sindicato nuevo de médicos porque el sindicato antiguo era muy casposo. Ese sindicato era de médicos pues, de 40 años más o menos, muchos eventuales, y lanzaron la huelga en diciembre. Ellos hablaron con nosotros, dijeron que nosotros teníamos que convocar a la huelga general al resto de las categorías. Nosotros lo estudiamos, estábamos dispuestos a hacer una asamblea masiva en un cine de Madrid, los sindicatos minoritarios de Madrid, para ver si el resto de la plantilla quería una huelga indefinida. Pero exigimos a AFEN, que es el sindicato este médico, un compromiso por escrito delante en un acta notarial de que no firmaban ningún acuerdo exclusivo para los médicos. Nos respondieron que eso no era posible. Entonces, dijimos que nosotros no íbamos a convocar al resto de la plantilla cuando no teníamos un acuerdo por escrito que nos garantizase que no iban a desconvocar si habían acuerdo con los médicos. Bueno, la huelga tuvo lugar, no consiguieron nada, el PP se mantuvo duro y en el mes de febrero es AFEN manda una carta que no hemos publicado, que la tenemos, a la Consejería de Sanidad cuando veían que ya estaba perdida la batalla. Le mandan una carta diciéndole a la Consejería de Sanidad que desmantelan el conflicto si les dan la gestión clínica a ellos. O sea, si les pasan, lo que estaban pidiendo es, pásennos la gestión clínica a nosotros, que nosotros gestionemos los recursos en los hospitales, y entonces desmovilizamos el conflicto. Lo que querían era gestionar ellos el tema, ¿vale? Esa carta la tenemos y fruto de eso fue una comisión que se creó en el Ministerio de Sanidad. Bueno, en estos momentos, después de todo aquel conflicto, hubo una pequeña paralización en Madrid, que os la explico, porque no es la que han contado los medios. Cuando ya estaba todo perdido, cuando un sector público quiere privatizar una parte, como era la asistencia sanitaria de 6 hospitales de Madrid, la parte médica que estaba en manos públicas todavía, cuando entra una empresa a licitar, tiene que aportar un aval por el 5% del valor del contrato. Lo que iban a privatizar en Madrid era la asistencia sanitaria de 6 hospitales que ya estaban privatizados, pero quedaban los médicos, repito, durante 10 años. Eso suponía que las empresas tenían que poner un aval de 300 millones de euros. 5 días antes de que acabase la licitación, la Consejería de Sanidad modificó las condiciones de la licitación, de forma que puso el 5% del primer año. Con lo cual, en vez de poner 300 millones, las empresas ponían 30 millones. Esa irregularidad la vimos nosotros. Pedimos consejo a abogados administrativistas y nos pidieron 20.000 euros por llevar a cabo el proceso, y no los teníamos. AFEN, en cambio, que era el sindicato médico, sí los tenía, contrató al mejor gabinete de abogados de administrativo de Madrid y consiguió paralizar el proceso. Pero claro, los medios dicen, se ha paralizado el proceso de privatización de la sanidad de Madrid. Es falso. ¿Por qué? Porque lo que dice el auto es que se ha impedido la libre concurrencia. Empresas que no tenían 300 millones de euros para entrar en el negocio, pero tenían 30, no pudieron entrar porque se cambiaron a última hora las condiciones. Entonces, el auto solo dice eso. El auto no dice que la privatización sea ilegal, porque la privatización, mientras esté la ley 1597, es perfectamente legal. Entonces, el auto dice que no han dejado entrar a otras empresas al negocio, no dice más. Es positivo porque se paralizó el proceso. El de los hospitales, porque continuó, se privatizó el banco de sangre, se privatizó la lavandería central, se privatizaron las limpiezas de los hospitales, y todo esto ya no tuvo ningún interés para el sindicato médico, porque eran sectores no sanitarios que a ellos no les iba con ellos la película, ¿no? Entonces, en ese tema ni movilizaron ni denunciaron absolutamente nada. Entonces, ¿cómo está la situación en estos momentos? La privatización, como decimos aquí, goza de buena salud, continúa. Mientras esté la ley, van a seguir privatizando. En el País Valenciano, os lo comentaba, el 40% de la población está en manos de hospitales que están gestionados por fondos de capital riesgo. En Cataluña tiene un modelo muy diferente, que habría que investigar mucho en ello, porque en Cataluña solo hay 8 hospitales públicos, el resto son consorcios. Y los consorcios hospitalarios de Cataluña son de gestión privada, es dinero público, pacientes públicos, gestión privada. Y suelen ser de ámbito municipal. Sabemos que algunos consorcios de estos provienen de las mutuas de socorros mutuos, de las sociedades de socorros mutuos que se crearon en Cataluña por parte de los sindicatos, fundamentalmente CNT y en algún caso UGT, en los años 25, 20 a 36. Eran sociedades de socorros mutuos que crearon pequeños hospitales comarcales para garantizar la asistencia de sus propios asociados, ¿no? Estas sociedades son expropiadas al acabar la Guerra Civil y parte, Franco, se las dona a entidades religiosas, etcétera. Parte de los consorcios provienen de ahí. Por eso el modelo catalán es completamente diferente del resto del Estado, ¿no? Pero claro, habría que investigar mucho sobre el tema y no hay mucho hecho. En el caso de Baleares es importante, ¿por qué? Porque en Baleares es el mismo modelo de hospitales de Madrid. Pero ¿quién lo aprobó, quién lo licitó y quién lo sacó concurso? El PSOE e Izquierda Unida. Todavía recuerdo el día que nos sentamos con Cayo Lara y le dijimos, ¿qué coño se estáis haciendo en Baleares que habéis licitado? Son espases y canmises con el mismo modelo que Esperanza Aguirre. Respuesta de Cayo Lara, solo tenemos un director general en Baleares. Le dijimos, no, tenéis el voto que le da la mayoría al Partido Socialista. Y si el Partido Socialista está privatizando, vosotros sois cómplices de la privatización de Baleares. En Baleares en este momento solo queda el Hospital de Mahón de gestión directa pública. El resto ya son o fundaciones o de modelo PGI, que es el de Madrid. En Galicia es el mismo modelo, Castilla y León igual, y en Andalucía tenéis el tema de los conciertos y la gestión clínica. Aparte de cosas como el Aljarafe en Sevilla, que es San Juan de Dios y cosas de estas, ¿no? Para que veáis, el caso de Madrid, esto es todo lo que tenemos privatizado, los hospitales que están privatizados todos, ¿no? Hasta la fecha son 2037, 2042 el de Torrejón, el de Villalba ya se ha abierto, también es hasta el 2043, creo, y son las empresas. Como veis, los propietarios no son hermanitas de la caridad. No sé si son Hispánicas, Sacyr, Vallehermoso, Testa, Dragados, Vegar Ploder, Cajamar, Capio, Sanitas, Rivera Salud, Indra, etcétera. La mayoría tienen detrás fondos de capital riesgo. Por ejemplo, los de Capio, que ya no se llama Capio, ahora se llama IDC Salud, están también en las Islas Caimán. Y hay un proceso judicial abierto en Madrid para saber quién está detrás de Capio y todavía llevan 2 años y no hay, las comisiones rogatorias no deben de funcionar porque no ha habido todavía ninguna información. Pero es totalmente opaco. O sea, la legislación española permite gestionar un hospital de forma privada y luego trasladar los activos o las acciones o los accionistas a otro sitio, que es lo que han hecho en este caso, ¿no? Es muy importante saber que esto no lo ha hecho solo el Partido Popular en Madrid. Aquí tenemos esta columna, los gobiernos que cedieron el terreno. Cuando se va a hacer un hospital privado, hay que ceder el terreno. Bueno, pues el terreno en Aranjuez lo cedió un acuerdo PSOE-Izquierda Unida. En Coslada lo hizo el PP con el PIC, que es la Plataforma de Izquierdas de Coslada, que es una escisión de Izquierda Unida. En San Sebastián de los Reyes hubo sintonía. Y el pleno, el acta del pleno la tenemos, fue PP, Izquierda Unida, PSOE, Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes. O sea, todos firmaron las actas para ceder terreno gratis por 30 años a empresas privadas, sabiendo que iban a hacer hospitales privados. Luego a estos señores les hemos visto en las pancartas de la Marea Blanca diciendo la sanidad no se vende, se defiende. Los mismos que habían votado en los plenos ceder el terreno para hacer hospitales privados. Aquí tenéis el nombre de los alcaldes. Tomás Gómez Franco, el que se acaban de cargar en Madrid, cedió el terreno de Parla a él y él votó para hacer un hospital privado en Parla. Y ahora estaba en las Mareas Blancas todos los domingos, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que las responsabilidades son compartidas, no es el Partido Popular. Aquí hay un consenso porque se mueve mucho dinero en medio. ¿Por qué estamos en contra nosotros de que se privaticen la parte no sanitaria? Porque hay gente que dice, no, lo no sanitario no importa, solamente hay que mantener público o estatal el sector médico. No, la parte no sanitaria es muy importante porque los datos internacionales nos demuestran que cuando tú privatizas las limpiezas, la mortalidad se incrementa. En Gran Bretaña había 67.000 limpiadoras. Cuando empezaron el proceso de privatización con este modelo de hospital, las redujeron a 36.000 y las pusieron en manos privadas. Y lo que pasó en Gran Bretaña es que las infecciones nosocomiales, las que se producen en el hospital, se dispararon de forma que se puso en el primer lugar de Europa en infecciones hospitalarias y coincidió con el proceso que os estoy comentando de privatización de las limpiezas. O sea que es muy importante mantener el sector de la limpieza en manos que no haya lucro, ¿no? Porque el lucro en limpieza, hemos mirado los soportes financieros de las compañías de limpieza de Madrid y el 97% se va en... No, perdón, el 87% se va en mano de obra. ¿De dónde pueden recortar? De la mano de obra. Hemos comparado hospitales que todavía tienen limpiadoras públicas con hospitales que tienen la limpieza privatizada y el número de limpiadoras por cama superior en la pública que en las otras, ¿no? Otra razón para estar en contra de la privatización, de que haya accionistas detrás de los hospitales. En el Estado español es imposible hacer esto. O sea, no hay ninguna ley como la Ley Británica de Libertad de Información que permita acceder a los datos de calidad de un hospital para comparar. Tú en España no puedes saber la mortalidad que tiene el Ruber y compararla con la mortalidad de La Paz desagregada. Esos datos están, pero no los publican. Entonces, lo que está demostrado, y esto son publicaciones de universidades canadienses, es que cuando un paciente adulto es atendido en un hospital que tiene accionistas detrás, como es el caso de los de Madrid o los de Valencia, con ánimo de lucro, la mortalidad es un 2% superior. Así eres atendido en un hospital en el cual no hay accionistas. Claro, puede parecer poco un 2%, pero bueno, estos son estudios, es un metaanálisis hecho con datos de 38 millones de pacientes. Pero cuando vas a la mortalidad de los recién nacidos, resulta que cuando un recién nacido es atendido en un hospital con ánimo de lucro, la mortalidad se dispara casi hasta el 10% más. Y eso ya son palabras muy, muy mayores, ¿vale? Ese es un metaanálisis con datos de 1,6 millones de pacientes. Y luego hay un propio informe del Ministerio de Sanidad donde reconoce que los pacientes que son atendidos en hospitales de menos de 200 camas tienen 1,5 veces más posibilidades de sufrir un efecto adverso. O sea, que hay una combinación entre hospitales pequeños, que son todos estos privados que han ido abriendo, y ánimo de lucro, que hace que eso sea una bomba de relojería. Estos hospitales de Madrid son hospitales de 150, de 200 camas, chiquititos, que a las 3 de la tarde quedan tres tipos de especialidades. Queda un cirujano, un anestesista, un internista y un ginecólogo, para de contar. ¿Cuál es el otro problema que tienen estos centros? Que como los facultativos ya no son personal funcionario, son personal de la empresa, se establecen una serie de incentivos sobre la producción. Y claro, un hospital no es una fábrica para producir tornillos. Entonces, cuando abrieron Alcira, nosotros tuvimos la ventaja de que dimos un pantallazo al sistema retributivo de Alcira, que lo tengo aquí, dimos el pantallazo, lo denunciamos y lo quitaron de la página web. El hospital de Alcira, que fue el primero que empezó, establecen que los médicos cobrarán una serie de incentivos, que son, por cada paciente que ves en urgencias, 10, si no ingresa, te llevas 10 euros, pero si el paciente ingresa no cobras nada. Por cada ulta, 10 euros. Por cada operación hecha en el quirofanillo local tienes un incentivo, pero si es en el quirófano general no. O sea, una serie de ítems, bueno, que han llegado a... En Torrevieja han llegado ya al culmen, porque en Torrevieja han puesto un sistema de de videoconferencia, por el cual el facultativo en su casa el domingo conecta con el paciente en la habitación, le pregunta cómo está y sin auscultarle y tocarle la tripita le da el alta. ¿Vale? Lo de Torrevieja ya es bestial porque en Torrevieja no cometieron el error de Alcira, sino que cuando privatizaron Torrevieja cogieron los centros de salud, los vaciaron de médicos y enfermeras funcionarios y los llenaron de personal de ellos. Entonces, en Torrevieja, y lo tenemos en la página web, que lo defiende el gerente, en primaria se establecen 2.000 euros al mes de incentivos a los médicos, aparte del sueldo, si reducen las derivaciones al hospital. ¿Por qué? Porque donde se produce el gasto es en el hospital. En primaria te vas con la receta del fármaco, pero donde se te hace la resonancia magnética, donde te ingresan es en el hospital. Entonces, en Torrevieja se establece un sistema por el cual la atención primaria pasa de ser el lugar de contacto del sistema, la puerta de entrada, al muro de contención. Y no ha habido sindicato médico que haya denunciado esto. Y está publicado en nuestra web y está en la prensa de Alicante. Los médicos se llevan 2.000 euros, 24.000 máximo al año, si reducen las derivaciones al hospital. O sea, es así, no se cortan. Más, hemos tenido la posibilidad de sentarnos con dos médicos que trabajaban en el Hospital de Torrejón de Madrid, que es de este modelo. Claro, se han sentado con nosotros cuando se han decidido marcharse de Madrid. Eran compañeros de curso de médicos de CAS. Y nos han reconocido, y hemos sacado un comunicado, que en el año 2012 alguno de ellos, no todos, se reduce fundamentalmente a anestesistas, cirujanos y ginecólogos. Se llegaron a llevar 40.000 euros de incentivos, más los 50.000 de sueldo, en un hospital como el de Torrejón. Estos son médicos de 34 años de edad, que habían acabado la especialidad hace 3 años. O sea, gente con 30 y pocos años, en el 2012 se llevaron 90.000 euros. Claro, esto era Capio. Capio era el dueño de Torrejón. Se lo vendió a Bupa Sanitas. Al llegar Bupa Sanitas dijo, esto no puede ser, establezco 15.000 euros al año de incentivos. Y de repente sale un titular en la prensa de Madrid, fuga de cerebros de Torrejón, los médicos se van. O sea, los médicos se van a Villalba, que lo va a abrir ahora Capio, y se van de Torrejón porque Sanitas les ha dicho que tope 15.000 euros al año. Imaginaros lo que se está moviendo aquí, ¿no? O sea, que esto no sale en los grandes medios, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente el peligro es que establecen un sistema de pago por incentivos y los incentivos van dirigidos a las camas calientes, a hacer una utilización intensiva de las camas, ¿no? Esto ocurre en Cataluña, en todos los consorcios, y nadie está diciendo absolutamente nada. Bueno, en el caso de Andalucía no me voy a meter, que son las unidades de gestión clínica, que eso lo podéis ver un día con compañeros que lo saben mejor. Esto es todo de las de Andalucía. Y quería acabar ya con un poco meterlo en el contexto europeo. Todo esto está dentro de lo que os decía al principio. O sea, en este momento, con las tasas de paro que hay en el Estado español, que esto no se va a recuperar, no nos engañemos, aquí nadie va a volver a la situación del 2007, no, ni va a haber actividad industrial, ni va a haber consumo como para poner a trabajar a nuestros hijos, esto va a ser un tema ya estructural, no es coyuntural. Entonces, el capitalismo no necesita mantener sistemas de salud para toda la población. Entonces, han empezado con el modelo de Grecia. En el modelo de Grecia lo que hicieron fue sacar una ley por la cual todo el que estuviera más de un año en el paro perdía la asistencia sanitaria, solamente quedaba la asistencia de urgencia vía hospital. De forma que cuando nosotros hemos viajado allí y hemos visto los consultorios sociales de salud que se han montado entre los propios trabajadores para atender a los 3 millones de griegos que se han quedado sin asistencia, ¿quién se ha quedado sin asistencia? Los pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, con problemas pulmonares, que llevaban más de un año en el paro. Que es la gente que ya no tiene acceso a los medicamentos, no tiene acceso a las consultas, o incluso gente con cánceres que tiene, si tienes deudas con la Seguridad Social griega, no se te opera de un cáncer. Tenemos datos. Esto ha ocurrido. O sea, se está cobrando a los inmigrantes por los partos. 900 euros a los inmigrantes por los partos y si no nos recibían el niño. O sea, estas cosas han salido publicadas en la prensa griega. Bueno, Grecia es un poquito, ha sido el laboratorio donde han puesto en marcha todas estas medidas. Lógicamente, lo que ha ido ocurriendo en Grecia, hay artículos en Lancet publicados por gente bastante potente, pues lo que se demuestra que la tasa de suicidios se ha disparado. Grecia era el país de Europa que tenía una tasa de suicidios más baja antes de empezar los ajustes y ahora es el país de Europa con la tasa de suicidios más alta. Pasa que ha ocurrido en 3 años, porque si esto ocurre en un proceso de 30 años, lo puedes entender. En el estudio de Lancet, los investigadores británicos reconocen que se encuentran a gente que se ha autoinfectado del SIDA para cobrar los 700 euros que cobran los infectados del SIDA en Grecia. Y hay gente que le reconoce en investigación, en la entrevista, que se ha infectado a propósito. Hay gente que reconoce que no puede pagar la insulina, que son diabéticos, y un diabético sin insulina, ya sabéis, puede durar determinados meses, ¿no? Ha reaparecido la malaria, la mortalidad infantil ha aumentado un 43% en 2 años, o sea, un auténtico desastre, ¿no? Irlanda, se habla menos, pero en Irlanda también pasan sus cosas. Fue un país rescatado, hay artículos que demuestran que ha habido, esto fue el invierno del 2011, creo, 2012, hubo 2.000 ancianos muertos por falta de dinero para pagar la calefacción, porque es gente que no podía, eran pobreza energética, ¿no? Hay una carta del colectivo de enfermeras de Dublín donde dicen que nunca han estado más frustradas al ver el aumento de la mortalidad en los hospitales por falta de medios, y lo publican ellas, ¿no? Luego en el 2012 sacaron una tarifa de 75 euros al día por cada paciente para tratamientos contra el cáncer, o sea, tienen que aportar una parte, y a los mayores de 70 años que tienen pensiones de más de 2.000 euros les han retirado la tarjeta sanitaria. Se supone que el que cobra más de 2.000 euros de pensión en Grecia es porque ha cotizado durante 30 o 40 años. Bueno, pues les han quitado la tarjeta sanitaria y tienen un copago de 50 euros por ir al médico de cabecera. ¿Qué pasó en los países del Este, que fue el primer laboratorio? En los países del Este, entre el 91 y el 94, lo vais a ver un poquito mejor aquí, el sistema sanitario en los países del Este era diferente de este. Cada conglomerado industrial en Rusia tenía su hospital detrás, su guardería, había una atención, si quieres, desde la cuna a la muerte, ¿no? Independientemente de las connotaciones de falta de libertades y todo lo que quisiéramos decir, había cierta cobertura. Y eso es reconocible porque están las tasas de mortalidad que demuestran cómo estaba la situación. Bueno, entre el 91 y el 94, con la caída del muro, se produce el proceso de privatización de todo lo que era rentable, ¿no? Entonces, hay gente del Banco Mundial que va a hacer allí un estudio encargado por el Banco Mundial, y cuando ven lo que está ocurriendo, avisan a Washington y dicen, como hagáis esto, se van a quedar sin hospitales. Y en Washington les dicen, seguir para adelante. Eso está publicado en Lancet, que es una revista médica, ¿no? Entonces, se ve mejor aquí. Veis dos líneas. La línea verde es la de Rusia y empieza a subir a partir del año 91. Lo que ocurre en Rusia entre el 91 y el 94, en 3 años, hay un proceso de privatizaciones que venden el 50% de las grandes industrias, 112.000 grandes empresas. La mayoría las compran alemanes, norteamericanos, ingleses, para cerrarlas y meter sus productos, o porque eran rentables en algunos casos. Al cerrar estas 112.000 industrias, cierran los hospitales que había detrás, las guarderías, las escuelas. Y de la noche a la mañana, en 3 años, estos obreros se quedan sin protección social. Se encuentran sin nada. ¿Qué pasa? Que la mortalidad general pasa de menos de 790 a 1.400 muertos por 100.000 habitantes. Y esto ocurre en un proceso de 3 años. Es una cosa brutal. O sea, no es una epidemia, no es la peste negra. Es quedarse sin recursos sanitarios. La línea de abajo es Bielorrusia. Bielorrusia, empiezan a privatizar. No es que yo le tenga apego a Bielorrusia. En Bielorrusia hay un dictador que es Lukashenko, ya lo sabéis todos, ¿no? Pero bueno, en Bielorrusia empiezan a privatizan 600 grandes empresas, que es el 10% de la capacidad productiva. Y paralizan el proceso cuando ven que la mortalidad se les va para arriba. Incluso hay un momento en el 95 que vuelven a recomprar, a nacionalizar alguna industria que tenían. Y mantienen siempre la mortalidad pues entre 800 y 1.000 por 100.000 habitantes. Luego en el 98, en Rusia, hay otra caída del Producto Interior Bruto, de un 30% que hace que la mortalidad se suba. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo veis abajo. En 3 años, la gente de Rusia perdió 7 años de esperanza de vida. O sea, si en el 91 esperabas vivir 80 años, en el 94 eran 73. Eso, desde un punto de vista epidemiológico, supone un choque brutal. O sea, tiene que ser que te hayas quedado prácticamente sin recursos, porque no es una entrada de una enfermedad. Es falta de asistencia médica, lo que hace que la gente se comenzara a morir, aparte de suicidios, aumento del alcoholismo, más cosas, ¿no? Bueno, en España llevamos el mismo camino, porque si seguimos los dictados de la Troika, en el 2020 no podremos superar el 60% del PIB de deuda, con lo cual habría que recortar 600.000 millones de euros. Si el PIB de España es un poquito más alto de 1 billón de euros y recortamos 600.000, pues ni sanidad, ni educación, ni nada de nada. O sea, es un poco por donde va el tema, ¿no? Este es el tema de la deuda. Si pagamos, si estamos dentro de Europa y pagamos el tema, pues en el 2013 ya pagamos 190.000 millones de euros de capital más 38.000 millones de euros de intereses. Daros cuenta que en sanidad estamos gastando 55.000 millones de euros y en educación 40.000, una cosa así. Y estamos pagando entre capital e intereses 200 y pico mil millones de euros todos los años. O sea, no van a quedar sistemas de protección social como sigamos en este camino. Para acabar ya, nosotros defendemos que los sistemas de sanidad deberían de estar en manos públicas. Ahora no lo están. Ahora están en manos estatales y gestionan gestores que ponen los políticos, pero la población no tenemos ninguna posibilidad de controlarlo, ni de tener datos, ni de poder gestionarlo. Y lo que luchamos es por un sistema en el que pudiera haber una gestión por parte de trabajadores y población. Pero no solamente eso es lo más importante. Quiero acabar con estos cuadros para que veáis que ya en el año 73 un viceministro canadiense, que era Lalonde, demostró que en Canadá, que era un país más progresista que este, en aquel momento se estaba dedicando el 90% del gasto sanitario al sistema de cuidados, al sistema sanitario. Y resulta que, según el estudio que se hizo en aquella época, el sistema sanitario solo puede incidir sobre el 11% de la mortalidad. El 27% de la mortalidad depende de la biología, de lo que ya traes tú en la mochila. Y el 11% sí puede actuar el sistema sanitario. Pero hay un 63% en el año 73 que está vinculado a la clase social, al nivel socioeconómico, al tema medioambiental, al estrés crónico, a todos que son elementos que no actuamos desde el sistema sanitario, ¿vale? Por eso es muy importante no olvidar que el sistema sanitario, bueno, tiene una pequeña incidencia, pero la incidencia grande son los factores políticos sociales, ¿no? ¿Cómo deberíamos de intervenir? Pues deberíamos de intervenir sobre los productores de enfermedad. ¿Quién son los productores de enfermedad en los países occidentales? La industria del tabaco, la industria del automóvil, el estrés crónico que nos mete el capitalismo. Está demostrado que el estrés crónico es uno de los factores principales para el desarrollo de las enfermedades crónicas, de la diabetes, de la hipertensión, de muchas de ellas, ¿no? La alimentación, la industria de la alimentación, los transgénicos, muchísimas cosas. Esos serían los productores. Ahí habría que actuar, pero ese enfoque sería un enfoque político-social, que habría que hacerlo desde los barrios, desde la gente. No espero que lo hagan los clínicos con la bata blanca. Algunos sí, ¿no? Pero no es, debería ser la población. ¿Dónde intervenimos desde el sistema sanitario? Intervenimos con un enfoque curativo al final. Cuando ya nos llega el paciente, actuamos sobre la morbilidad y la mortalidad, sobre lo que ya se ve, que se palpa. Pero no se está actuando donde se debería actuar. Esto lo explicaba muy bien Sola, que era un sociólogo de la salud norteamericano que ya falleció, que lo decía muy, muy claro. Decía que estaba tumbado en un río y que oía a alguien gritar que se ahogaba. Entonces, se tiraba al río, nadaba, lo rescataba, le sacaba afuera, le daba respiración artificial y le salvaba. Y cuando estaba salvado, oía a alguien que se ahogaba. Volvía al río, se tiraba, nadaba, lo rescataba, le hacía la respiración artificial, lo salvaba. Y continuamente así, y decía Sola, lo peor del caso es que estoy tan ocupado saltando al agua, sacando a la gente y dando respiración artificial, que no tengo tiempo para investigar quién se encuentra río arriba empujando a estas personas al agua. Pues eso es lo que nos pasa un poco en el sistema sanitario, que no vamos a las causas, nos quedamos en los síntomas, ¿no? ¿Qué hacer? Vamos a ver, no hay varitas mágicas. Nosotros explicamos un poco lo que estamos viendo de lo que está ocurriendo en el ámbito de España y de la Unión Europea. Pero está claro que sin movilizaciones de la población, si la población no tiene claro que tiene que defender esto y tomarlo en sus manos, lo van a desmontar en un proceso gradual que están llevando a cabo. Aquí no hay vuelta en 2007, olvidaros. Esto está perfectamente planificado. No somos necesarios ya para ellos. Y como no somos necesarios, quien quiera va a tener que pagarse un seguro médico privado, porque lo que van a dejar con los restos es un sistema de beneficencia. Es eso lo que están preparando, ¿no? Lo único que le puede parar es las movilizaciones. Siempre nos dicen, es que es utópico gestionar un hospital por parte de la población. Bueno, pues no es utópico. En el 2012, los trabajadores del hospital de Kilkis, en el norte de Grecia, que tenían un presupuesto de 80 millones de euros, se lo dejaron en 20 millones. Se sublevaron, echaron al gerente, se constituyeron en asamblea con los usuarios de la ciudad, es una ciudad de unos 30.000 habitantes, y durante 60 días el hospital funcionó con una asamblea diaria de trabajadores que gestionaba las listas de espera, los quirófanos, absolutamente todo. Y no pasó nada, funcionó. Hasta que a los dos meses desembarcaron los inspectores, tenemos el vídeo en castellano en la página web de CAS donde explican las cabezas que llevaron un poco la pelea, que es una radióloga, otro médico y alguno más, está traducido al castellano, subtitulado, explican el proceso. A los 60 días, los sindicatos mayoritarios subvencionados, que también los hay en Grecia, más la administración, trasladó a esta gente al hospital de Salónica, a 200 kilómetros, y descabezó el experimento. Pero durante dos meses gestionaron un hospital los propios trabajadores y resulta que funcionó, ¿no? Bueno, pues en Grecia, para acabar ya, hay decenas de centros sanitarios de atención primaria, fundamentalmente con alguna especialidad, que se han ido montando por parte de los propios trabajadores de la sanidad para atender a los 3 millones de habitantes que están sin asistencia, y muchos de ellos son realmente autogestionados, sin financiación municipal, porque no la quieren, como el de Pisca Petralona, que les vamos a traer ahora en abril a Madrid. Y luego lo de Cataluña, que en las décadas, ya lo sabéis, lo que os comenté antes, que en el siglo pasado existieron hospitales gestionados por los propios sindicatos. Entonces, técnicamente no es imposible. Otra cosa es que no sea interesante para ellos, ¿no? Bueno, habría muchas más cosas, pero yo creo que me he extendido demasiado. Gracias, Nada, después de la brillante exposición del compañero, vamos a dar paso a la charla que nos va a ofrecer Antonio Luna. Que no será tan brillante, pero que intentará hablar de algo bastante más concreto, aunque muy relacionado. En definitiva, se trata de hablar un poco cómo la ganancia de las grandes multinacionales se pone por delante de los intereses de la ciudadanía. Y de lo que voy a hablar, como supongo que algunos de vosotros sabéis, es del tema de la hepatitis C. Hablar un poco de la experiencia que hemos tenido aquí en Córdoba a raíz de las movilizaciones de los enfermos que se iniciaron en el mes de diciembre. Voy a poner un poco en antecedentes acerca de la enfermedad y acerca del tema de los diversos tratamientos, una pequeña historia de la enfermedad y de su... Bien, la hepatitis C es una enfermedad causada por un virus que fue descubierta hace relativamente poco, en torno a 1990. Hasta entonces solamente existía dos tipos de hepatitis, hepatitis A y hepatitis C, y se conocía que había un tercero, pero que no estaba identificado el virus, de modo que esa enfermedad era conocida como no A, no B. Solamente en 1990 ya consiguió identificarse en concreto el virus causante de esta enfermedad. A partir de ahí, y desde mediados de poco después, ¿no?, unos años después ya, del descubrimiento del virus causante de la enfermedad empezó a tratarse con interferón. El interferón es un medicamento que, por cierto, antes se había usado para un sinfín de cosas, para los infartos, para el cáncer, pero bueno, descubrieron a mediados de los 90 que también servía para esto, y efectivamente resultó tener una cierta eficacia terapéutica que curaba en un principio hasta el 40% de los casos, aunque con unos efectos secundarios devastadores. Hay que decir también que, dependiendo de las personas, no a todo el mundo les afectaba del mismo modo. Y, sobre todo, la eficacia era muy dependiente de los genotipos, que son hasta 6. En España, principalmente, hay 4 genotipos nada más, aunque hay también algunos subgenotipos, pero en España los tipos 5 y 6 apenas hay. Este tratamiento se mejoró un poco a primero de los 2000, dando lugar a un nuevo tipo de interferón, y se incorporó ya también la ribavirina. En esa situación estábamos con unas curas, eso, que se movían como mucho en torno al 50% con unos tratamientos que curaban en torno al 50% de los afectados, prácticamente hasta el año 2010, donde se incorporaron nuevos medicamentos que elevaron la tasa de curación hasta el 70%, el Ofeprevir, Telaprevir y eso. Y no obstante, había algunos genotipos, sobre todo el 1 y el 4, que permanecían bastante refractarios a cualquier tipo de medicación. Entonces, de modo que, sobre todo el 1, pues la tasa de fracaso era altísima, y además los tratamientos con el interferón y eso, pues seguían, a pesar de la mejora en la eficacia, pues seguían produciendo los mismos efectos terribles sobre las personas, que en algunos casos incluso condujeron a suicidios y demás, ¿no? porque no solo producía una especie de gripe intensa que se prolongaba durante todo el periodo de tratamiento, sino que en muchos casos también afectaba y gravemente al estado de salud, produciendo depresiones súper intensas. Bien, pues, no obstante, en 2011 con el telaprevir y el voceprevir se subió al 70% la tasa de curación, pero seguía habiendo una población de en torno al 30% de los afectados que seguía sin curación. Una población que diré que a nivel mundial puede ser de 150 millones de habitantes. Y aquí lo que pasa es que esta enfermedad, como sabréis, imagino, es una enfermedad silenciosa que no da la cara sino en ocasiones en estadios muy avanzados. No sé, es que como consecuencia de algún tipo de tratamiento rutinario al que te sometan, te la descubran. De modo que en realidad el censo de personas que están afectadas resulta muy difícil de realizar porque gran parte de la población que es portadora del virus ni siquiera lo sabe. Entonces se calcula, aquí en España la población se calcula, claro, al no existir un censo, pues evidentemente no se puede, los datos son meras especulaciones, cálculos, pero se calcula que entre 600.000 y 900.000 personas pueden encontrarse afectadas. La vía de transmisión pues es similar a la del VIH, sobre todo los contactos sexuales. En general, el hecho de que determinados fluidos corporales entren en contacto con otros, pues siempre es súper peligroso. Bueno, pues en esas estábamos cuando se descubre una nueva medicación que sube la tasa de curación por encima del 95%. La primera empresa que se hizo con una de esas patentes es una empresa norteamericana que se llama Gilead y que a su vez la compró de otra empresa que se llama Pharmacet. Esta Gilead, la verdad es que investiga poco. Lo único que hace es comprar patentes de otros, es decir, especular con la salud. Cuando ven que alguna competidora está... Bueno, pues Gilead se hizo con la patente por unos 8.900 millones de euros mediante su compra a Pharmacet. Pharmacet, a su vez, parece ser que gran parte de la investigación realizada por los que para Pharmacet procede de fugas de información de investigadores de la Universidad de Cardiff, que parece ser que pasaron información a los miembros de un laboratorio. Es decir, que en última instancia estamos en presencia de una investigación realizada fundamentalmente con dinero público que ha acabado siendo rentabilizada por una empresa privada. Y esta Gilead, pues, la pastillita, en los Estados Unidos le llaman la pastilla de los $1,000, porque Gilead sigue una política de ventas según la cual en cada estado pues la vende en función más o menos del Producto Interior Bruto, de modo que en la India la intentaban vender por 900 euros, como en Egipto, y aquí en cambio en España pues la están vendiendo, se dice que por 25.000, más bien parece que en torno a 18.000, o en Francia la venden por 40.000. El caso es que producir esto, una pastillita, producir esta medicación, en realidad no depende. Yo he leído varios cálculos, pero vamos, no parece que exceda de 100 euros lo que cuesta la producción de esto, que Gilead pues vende por 25.000 o 18.000. La verdad es que como la información es tan opaca, tampoco lo podemos saber. Según el Ministerio de Salud, pues son 25.000. Bueno, pues, es decir, que por cada tratamiento que ellos consiguen que se les compre, pues aproximadamente tienen una ganancia de 24.900 euros. Ellos, bueno, quizás después vamos a hablar de sus justificaciones y eso. Entonces, ¿qué pasó? Gilead obtuvo unas autorizaciones por parte de la Autoridad Médica de la Unión Europea a primeros de 2014, pero entonces empezó un proceso de negociación con las autoridades sanitarias que se prolongó hasta noviembre. Es decir, que en ese periodo había un tratamiento eficaz, capaz de curar a más del 90% de la población que estaba ahí y, sin embargo, solo se estaba utilizando en supuestos extremos. Y a partir del 1 de noviembre, cuando por fin las autoridades sanitarias españolas pactan con Gilead, el titular de la patente, el precio al que se le iba a comprar por parte del Estado español a la empresa titular, pues todavía los ciudadanos no accedían. O sea, entonces empezó a elaborarse lo que se denomina el informe de posicionamiento terapéutico, es decir, en esos 9 meses no tuvieron tiempo de determinar, dadas las características y el previsible coste de eso, a quién se le iba a dar. De modo que entonces todavía se prolongó eso otros aproximadamente 50 días para el que finalmente se emitiera un denominado protocolo de priorización que venía a establecer los criterios conforme a los cuales las autoridades sanitarias iban a administrar la nueva medicación. Total, que estamos a mediados de diciembre del año 2014, ya van 11 meses desde que el tratamiento era susceptible de haber empezado a salvar vidas. Cientos de vidas se han perdido por el camino y las autoridades sanitarias por el momento no se han gastado un duro. Es en ese contexto cuando empiezan los encierros, poco después de mediados, el día 18 de diciembre. Estoy hablando de memoria porque se me ha perdido el pendrive donde tenía toda la información. O sea que así es que no he podido ni repasar mis notas. Que el 18 de diciembre, si mal no recuerdo, empieza el encierro en el Hospital La Paz de Madrid y algunos conatos de encierro en otros sitios. Nosotros aquí estuvimos encerrados por unos 6 días ahí en el hospital provincial con la reivindicación de que se aplicara el tratamiento a todo el mundo, y la reivindicación tenía su sentido porque ese protocolo de priorización que publicaron las autoridades sanitarias, más exactamente el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a representantes de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, preveía la aplicación en supuestos extraordinariamente restringidos. La enfermedad, que cursa en 4 fases, pues solo se preveía el que se le aplicara a personas que estaban ya en la 4ª fase o algunos otros grupos como los trasplantados que estaban reinfectados, etcétera. Es decir, a un colectivo muy, muy, muy pequeño. El Ministerio, a raíz del inicio de esas movilizaciones, anunció que el Sistema Nacional de Salud había llegado a un acuerdo para gastar en este medicamento 125 millones de euros, lo cual suponía el que obtuvieran tratamiento unas 7.000 personas. Según el colectivo principal de especialistas en la materia, que son la Asociación Española de Estudios del Hígado, al menos 30 o 35.000 personas estaban en un estadio de desarrollo de la enfermedad tal que era absolutamente imprescindible el que se suministrara la medicación, si no se les quería poner en un riesgo grave. Sin embargo, las autoridades sanitarias solo había proyectado el que se les suministrara a 7.000. Nuestra experiencia, además, aquí en Córdoba, Es que tú ibas a tu hepatólogo y le decías, oye, es que ha salido un protocolo de priorización que dice, yo de protocolo, a mí no me hable. Yo no sé nada de protocolo ni nada. Total, que nuestra experiencia es que cuando nosotros nos entrevistamos el 30 de diciembre con las autoridades de aquí, de salud de Córdoba, hasta ese momento se le había aplicado el tratamiento a 29 personas, 17 por el servicio de patología y 12 por el servicio de infecciosos, 29 personas. Y en el total de la comunidad autónoma andaluza, únicamente 70 personas habían sido tratadas. Es decir, que en algunas provincias, como veis, Córdoba casi tenía cerca de un 40 y algo por ciento, lo cual quiere decir que en algunas provincias no había habido ni siquiera una persona a la que se le hubiera dado la medicación. A partir de esas movilizaciones, las autoridades empiezan a emitir todo tipo de mensajes, haciéndose solidarios. Primero abre el fuego, como no, quizá la más oportunista de todas, Susana Díaz, diciendo que aquí se les va a suministrar la medicación a todo enfermo que lo requiera según las prescripciones médicas. Claro, después nosotros íbamos y hablábamos con los médicos y nos decían, pero es que a mí solo me han dicho que prescriba 12 medicamentos, 12 tratamientos, que hay más de 12 no puedo. Claro, entonces, te estaban engañando directamente, según prescripción, y le daban órdenes a los médicos de no prescribir más de una determinada cantidad. Después siguió en la misma línea y con parecidas palabras el día 10 de enero Mariano Rajoy, quien dijo que lo mismo que Susana Díaz, que se le aplicaría a todo aquel que según prescripción médica lo necesitara. No obstante, el hecho de que los afectados, sus familiares y amigos y en general toda la gente solidaria con esta problemática no se creyese en ninguna de estas falsas promesas y continuaran en la brecha con la realización de movilizaciones, sobre todo en Madrid, muy importantes, a las que asistieron miles de personas, pues hizo que se tuvieran que poner las pilas. Pero eso sí, lógicamente, ese ponerse las pilas no puede ser sin una comisión. Crearon una comisión ahí el día 12 de enero, anunciaron su creación, presidida por un tipo bastante vinculado a las farmacéuticas y que decían que rendiría un informe en el plazo de 21 días, pero que antes de iniciar los tratamientos era absolutamente imprescindible conocer un censo de los afectados. No se sabe muy bien si es que tú, por ejemplo, tienes un cáncer, no sé por qué no te pueden dar el tratamiento sin saber el censo de afectados de cáncer. No sé muy exactamente qué relación habrá entre una cosa y otra, pero en fin, eso decían. Total, que ya el proceso recientemente ha culminado. Han dicho que van a ampliar extraordinariamente el protocolo lo van a hacer mucho más generoso, abriéndolos a nuevos grupos, pero eso habrá que verlo, porque hasta que no lo estudie en profundidad, no me creo nada, sobre todo por un tema muy importante. Quien paga son las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas nos consta que están absolutamente fritas y sin un duro, con lo cual pues nos podemos encontrar con que tengamos una norma extraordinariamente generosa que dé los medicamentos de nueva generación, el Sovaldis, Daclastavir y todos estos, a muchísima gente en el plano teórico, pero que sin embargo no haya presupuestación, porque es que no se trata solo de aprobar normas. Si tú apruebas una norma y al mismo tiempo no realizas las modificaciones presupuestarias pertinentes que determinen el que tú puedas gastar, o sea, las normas presupuestarias consisten en que cada órgano administrativo, cada ministerio, pues claro, tienen asignados unos determinados gastos. y que solo en circunstancias excepcionales es posible pasar una a realizar un gasto con cargo a una partida que no sea aquella a la que tiene asignada, y eso previa a la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos de tipo presupuestario. Por consiguiente, ellos han dicho que van a aprobar unas normas que amplían extraordinariamente esto, el protocolo de priorización, pero si no simultáneamente no amplían el presupuesto, las dotaciones presupuestarias destinadas a las respectivas consejerías de salud o de sanidad, como se llame en cada comunidad autónoma, pues evidentemente todo esto quedará en agua de borrajas. Lo que habrá que ver, por tanto, hay que estar muy alerta. Este domingo, por cierto, tenemos una movilización y le vamos a seguir exigiendo que, aparte de dar muestra de buena voluntad mediante la publicación de ese tipo de protocolo, pues que aflojen la plata. Yo me muestro francamente escéptico, porque es que si es verdad lo que ellos dicen, ellos habían presupuestado para curar a 7.000 personas 125 millones de euros. Claro, si incluimos F3 incluso y F2, incluso algunos casos de F1, esto quiere decir que serían, pues, no sé, no está hecho el cálculo exacto, pero serían por lo menos 35.000 o 40.000, aquello de los que hablaba la Asociación Española de Estudios del Hígado. Claro, esto significa multiplicar por 5 o más el presupuesto de 125. Yo dudo mucho que para los ciudadanos tengan ahí 1.000 millones de euros dispuestos a ser gastados. Lo dudo mucho, porque eso solo queda, como sabéis, para supuestos como el almacén Castor, igual, donde ahí sí que están los dineros, pero vamos. Esto de la... Bueno, hasta aquí un poco la historia de una lucha. Hablar un poco ahora de las conclusiones que podemos extraer de todo esto. ¿Por qué la ciudadanía tiene que pagar 25.000 euros por una molécula que cuesta producirla apenas 100 euros? Pongamos por caso, no se sabe exactamente, pero en torno a eso. Bueno, pues fundamentalmente, pues una vez más, porque el Estado ha desertado de la realización de una de las funciones principales que tiene en el ámbito sanitario, que no solo se reduce, y muy importante, a lo que son las prestaciones médicas, farmacéuticas y todo tipo de prestaciones hospitalarias, sino también al ámbito de la investigación. El Estado, hoy por hoy, ha dejado que sean las farmacéuticas las encargadas de procurar hallar las moléculas que curen a la salud, es decir, que curen a los enfermos. Es decir, han convertido la salud humana en un ámbito de especulación, en un ámbito en el cual es posible obtener ganancias. Las consecuencias de esto son que el Estado, pues, tiene que pagar estos costes exorbitantes por estas medicaciones y las que vendrán, porque es que, claro, ahora bien, ya empiezan a decir con mucha lógica, enfermos de cáncer, o ya salen constantemente medicamentos cada vez más caros, y supongo que la gente pues se va a movilizar exigiendo, porque cuando la gente, la vida pende de un hilo, como está pendiendo de un hilo la vida de muchos enfermos de hepatitis C, pues vete tú a decirles, espera, que es que no podemos, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. La gente está desesperada. Y como desesperada, pues hace cosas propias de desesperado, y no es posible con colectivos que tienen la vida en juego tratar de parar ese río. Porque entonces esa deserción del ámbito fundamental de la investigación por parte de las administraciones públicas, ¿por qué es? ¿Es una deserción porque sea más eficaz la investigación en el ámbito privado? Pues no, es una deserción de un ámbito más donde el proceso de capitalización pues se ha metido. O sea, ellos, cualquier sitio o cualquier género de actividad que sea susceptible de dar lugar a ganancia, pues lo están privatizando. Ya sean hospitales privados, ya se trate de aseguramiento de la vida y de la jubilación, ya se trate de privatización de la educación. Ellos, la tendencia del capitalismo es acopar mercantilizar cualquier tipo de actividad que sea susceptible de generar una ganancia para alguien, para ellos, vamos, porque además son pocos y tienen participación en todos los sectores. Entonces, esta gente, están vendiendo esto como, nos dicen, es que claro, nosotros investigamos, nos tiramos muchos años investigando para descubrir esta molécula. Esta molécula, además, ha ido acompañada de un sinfín de otras moléculas que hemos descubierto y que finalmente se ha visto que no tienen eficacia terapéutica. Y esta molécula, además, nosotros, las posibles ganancias, los retornos de nuestra inversión, tenemos un tiempo limitado para conseguir eso. Pero lo que omiten esta gente es que principalmente mucho del recorrido que va en ese proceso de descubrimiento de un remedio terapéutico, mucho de ese recorrido se realiza en base a conocimientos públicos. Gran parte de la investigación posterior, una vez que se cuenta con los fundamentos de científicos básicos, gran parte del proceso de posterior de experimentación también colaboran las administraciones públicas. Muchos de los enfermos, por supuesto, se supone con su autorización, pues están insertos en programas de investigación. Y en última instancia, son también las administraciones públicas las que compran esa medicación en gran medida. La administración pública, esa investigación, podría, la misma investigación que ha comprado Gilead a Pharmacet por 8.900 millones de euros, eso mismo lo podría haber hecho el Estado español, el francés o cualquiera de ellos. ¿Pero qué significaría eso? Esencialmente, que en el caso de Gilead, esa empresa no habría conseguido las extraordinarias ganancias que están obteniéndose, lucrándose, gracias a la enfermedad de esos millones y millones de personas, de millones de personas enfermas. Las consecuencias, además, de la privatización del proceso de investigación son terribles, porque cuando teóricamente el proceso que va desde el inicio de la investigación de una determinada solución terapéutica hasta que el medicamento se receta, normalmente en los hospitales, pues incluye un proceso en el cual primero las autoridades sanitarias pues dan una autorización que viene a decir que efectivamente ese producto que se les ha presentado cura. Y que satisface, y que en ese sentido pues satisface una necesidad médica, ¿no? Pero cuando se privatiza, todo ese proceso se corrompe, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, en primer lugar, tienen comprados a los organismos encargados del control de las autorizaciones, de modo que en muchas ocasiones pues esas autorizaciones se dan y sin que por parte de las autoridades sanitarias se haya llevado a cabo un proceso de investigación suficiente tendente a verificar que efectivamente el producto que se le ha presentado sirve para lo que se dice que sirve por parte de la empresa farmacéutica. En otras ocasiones directamente compran a los agentes encargados de la verificación. En otras ocasiones, al no realizarse procesos de verificación exhaustivos, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchos efectos secundarios que pueden tener esos medicamentos pues pasan desapercibidos y solo después de años y años de utilización de la medicación salen a la luz lo que son efectos catastróficos. Hay casos espeluznantes de cruces de correos electrónicos entre representantes de la farmacéutica, entre los científicos y los comerciales, los jefes, diciendo esto que tiene determinado efecto secundario sobre los riñones, eso que no lo sepa nadie, si se sabe, esto es un desastre. En fin, esos efectos perversos, esos son efectos perversos de la privatización. Otros efectos perversos de la privatización es como son empresas junto con las petroleras o las tecnológicas, de las que tienen más capacidad económica, ejercen un poder de lobbying sobre los estados y sobre los parlamentos, los gobiernos, enorme, con lo cual dirigen la política de los estados en función de sus propios intereses, junto a las empresas petroleras y las tecnológicas, las farmacéuticas, son las que más lobbying hacen en Bruselas y en Washington a la hora de la adopción de las políticas públicas en esta materia. Además, hay otro efecto perverso, que es todo esto de las puertas giratorias, donde un tipo de repente aparece como consejero de salud o ministro, después al día siguiente aparece como dirigiendo un hospital público. Aquí en España tenemos algunos casos espectaculares, empezando por el consejero catalán de salud, que es el antiguo jefe de la patronal de las empresas privadas de salud en Cataluña, el señor Boix Ruiz. Lo mismo que el ministro de Defensa, el antiguo jefe o gerente, no sé cómo lo llamaban, del conjunto de empresas armamentísticas, o sea, de la Asociación Empresarial de Empresas de Armamento. Bueno, pues lo mismo, pero en salud, el consejero catalán de salud, el señor Lamela en Madrid, que de consejero de salud pasó a ocupar puestos relevantes en Capio y en otros hospitales. Pues todo esto también pasa en el ámbito de la investigación. Además, a las empresas, muchas veces cuando se les acaba la patente, procuran alargar la vida de las patentes introduciendo pequeñas modificaciones insignificantes o amenazando con pleitear a las empresas de genéricos que se atrevan a empezar a producir el medicamento cuya patente ya se ha terminado. De modo que muchas veces a las empresas de genéricos pues le hacen oferta del tipo: si no produces esto, las ganancias, tú te quedas con la mitad y yo con las otras, y yo con la otra mitad. De modo que el gran perjudicado acaba siendo el ciudadano, que si hubiera una competencia real vería reducida extraordinariamente el precio de los medicamentos y que, como consecuencia de la presión que ejercen para que no haya competencia en ese ámbito por parte de las empresas de genéricos, y una vez que finaliza el periodo de patente, pues se ven obligados los ciudadanos y las administraciones a pagar mucho más. Estos son algunos de los mecanismos que ellos utilizan para perjudicar. Son fenómenos subyacentes al proceso de mercantilización y de privatización de todo el sistema sanitario. No quiero hablar de las compras ya directas de médicos y demás en China o en Europa también, porque en China lo han descubierto y lo han llevado a la cárcel. Aquí, vamos, cualquiera sabe ha sido una figura que ha existido aquí hasta hace no mucho tiempo, pues esas personas que con su maletín estaban en la puerta de los médicos y que si los médicos recetaban su medicación, pues ellos pues lo llevaban a congreso, le pagaban vacaciones, ordenadores, todo eso. Todo eso más o menos ahora existe también. La médica de ahora mismo, los médicos de infecciosos de aquí de Córdoba, se encuentran precisamente en los Estados Unidos en un congreso sobre el tema de hepatitis. ¿Quién creéis que paga ese congreso? ¿Lo paga la administración pública? Pues no. ¿Y qué hacen allí? Pues les están royendo el coco, lisa y llanamente. Estas personas, que de las cuales, por cierto, tengo buena opinión personal, pues van a ir allí, pero claro, ellos no son científicos, ellos son médicos y saben que, bueno, dan esa receta y cura. Ahora ya los procesos bioquímicos subyacentes al fenómeno de la ingesta, pues eso se lo escapa. Bueno, pues ahí van a roerle el coco y a roerle el tarro. Claro, esto es así en todo. O sea, ellos tienen un absoluto monopolio. Cuando alguien sobresale como científico en una actividad, me lo quedo. Claro. El que tendría que controlarlos, pues se halla francamente impotente, porque es que además, si un tipo en los servicios de control sobresale en algo por su sagacidad, pues oye, pues también me lo quedo. Esto, el que haya este proceso tan perverso, impide el que verdaderamente podamos saber qué medicamentos son realmente eficaces, cuáles constituyen auténticos fraudes, que sospecho que serán muchos de ellos, cuál es el verdadero valor, cuáles son sus efectos secundarios. La verdad es que privatizar la salud pública, privatizar la salud es dejar a la humanidad expuesta a unos riesgos tremendos. Acabaría recomendando unos libros que he comprado, que me los compré antes de ayer, que solo he visto, que solo he leído un poquito, pero que prometen extraordinariamente, que se llaman Mala Farma y Medicamentos que Matan, donde nos cuentan todas estas perversiones que de los procesos, de las consecuencias que tiene una salud privatizada sobre todos nosotros. Y bueno, perdonadme por haber llegado tarde y por no haber sido lo preciso que me gustaría, porque ya os digo, es que muchos datos los he perdido y esto es lo que, y no he podido repasar para fijar fechas, nombres, etcétera. Así es que os ruego que me disculpéis, nada más.